De los escritores argentinos que yo he leído, Macedonio es el último que me ha llegado a la vida, digamos, ¿no? Y me llegó por consejo de un amigo que alguna vez me vio leyendo algo de Borges, ¿no? Entonces, yo no he leído, la verdad, mucho Borges, pero estaba como que ahí peleando, ¿no? Por entender algunos de sus cuentos, y él me dijo, pero tenés que leer a su maestro. Y yo, ¿quién fue su maestro? Macedonio Fernández. Entonces, antes de conseguir obras de él, que son bastante difíciles de encontrar, Google, ¿no? ¿Quién es ese tal Macedonio? Entonces ahí me topé con un personaje súper interesante y he estado, te diré yo, bastante tiempo acercándome a él como persona, antes de leer su obra. O sea, lo que más he leído yo al principio ha sido cosas sobre Macedonio, ¿no? Y después ya encargué unos libros a un amigo que estaba yendo a Argentina. Y el primer libro que me llegó fue Adriana Buenos Aires, que es el primer libro que yo leí de él, ¿no? ¿Y qué se encontró ahí? Y me encontré con un escritor que tiene un acercamiento o busca un acercamiento con el lector muy particular. Muy parecido al que busca Cortázar en Rayuela, pero mucho más participativo incluso, ¿no? Tenés un escritor que incluso en algunos momentos de sus escritos te dice, o qué opina usted, lector, te dice, ¿no? O te dice, vamos más lento, por favor, porque si no nos van a sacar una multa, ¿no? Entonces es como que lo máximo de ese hacer participar al lector. Pero no desde fuera, ¿no? Incluso desde dentro, él como personaje de la historia, ¿no? Macedonio Fernández también se caracteriza por escribir en ese instante y tal vez no corregir ningún error. ¿Cómo se siente eso? Y se siente, ¿sabes qué? Muy cercano, porque de cierta manera nosotros pensamos así, ¿no? Pensamos con errores ortográficos, con errores de redacción, pensamos rápido, ¿no? Y es interesante porque que esa característica en la obra de Macedonio Fernández, creo yo también parte de esa idea que él tenía de que no era importante lo que él escribía, ¿no? Importante era lo que él sentía en el momento que escribía. Entonces, incluso pasaba con él que se mudaba muy frecuentemente de vivienda, ¿ya? Entonces él dejaba sus escritos en los lugares donde vivía, si se cambiaba de cuarto, ¿no? En otro lugar, en otra pensión, dejaba todos sus escritos. Entonces ha sido un trabajo bastante difícil el recopilar su obra, ¿no? Y en cierto momento de su vida, ahí está el papel que juega Borges y otros dos escritores muy jóvenes en su época de jóvenes, que lo seguían, ¿no? Entonces ellos iban prácticamente recopilando las cosas que él dejaba, porque él decía, no es importante. Importante es lo que yo siento cuando lo escribo, no lo que escribo. ¿Qué es lo que sentía cuando escribía? Y es, mira, es un desborde de pasión, eso es lo que él a mí me ha transmitido, ¿no? Pero es una pasión bien dulce. Yo con Macedonio, o sea, he leído otros escritores que son muy apasionados, ¿no? Faulkner es apasionado, Henry Miller es increíblemente apasionado, pero Macedonio es un apasionado dulce, es lleno de romanticismo. Lo que él te transmite es una cosa, no de sensaciones superfluas, ¿no? Sino de sentimientos muy profundos en las cosas que él está viviendo en ese momento, ¿no? Es como que vivir el instante, pero de una forma muy profunda, no de una forma superficial. Eso es lo que él me ha transmitido, ¿no? Por eso creo que lo que él escribe es bastante apasionado, ¿no? ¿Qué habrá podido seguir Borges de este escritor dulce, apasionado? Mira, yo creo que él, mira, yo he leído unas cosas de Borges. Él hace el discurso cuando Macedonio muere. Él escribe y él hace el discurso frente a todas las personas que asisten al entierro, ¿no? Y hay una cosa bastante interesante que él menciona, ¿no? Y habla de un macedonio no tanto como escritor, sino como filósofo. Entonces, es como un filósofo de la vida, ¿no? Un sabio. Y él dice, macedonio es filosofía, macedonio es literatura, dice. Hubiera sido una negligencia no seguirlo. Eso es lo que él dice, es la parte más linda en su discurso. Y hay una anécdota, o sea, lo sé, es como cuando vos sos changuito y admirás a alguien por cómo piensa, por cómo ve las cosas, ¿no? Hay un momento en la vida de Macedonio donde a él se le ocurre que todos los presidentes que había tenido Argentina fueron un desastre, ¿ya? Y que Argentina necesitaba un caudillo que la salve. Y él dice, yo soy el ideal para eso. Pero no voy a hacer una campaña común y corriente, con propaganda, con pancartas, nada. Entonces mi estrategia, y ahí lo agarra a Borges, joven, ¿no? Porque Borges lo conoce a él porque él era amigo del padre de Borges, ¿no? Y otro escritor argentino que no me acuerdo ahorita el nombre, que eran los dos jovencitos que lo seguían a todos lados. Y le dice, vamos a hacer, esta es la estrategia. Vamos a crear caos, pánico en la gente. Y luego va a aparecer mi imagen como caudillo salvador, dice, ¿no? El plan es fabricar peines que tengan dos lados para que la gente se confunda y no sepa cómo peinarse, dice, ¿no? Vamos a hacer que los lugares donde se debe tomar agua, en lugar de, o lo, mejor dicho, donde se debe escupir, te tiren cosas, ¿no? Entonces todo al revés, ¿no? Y vamos a dejar nuestros panfletos olvidados en los lugares. No vamos a entregar a las personas. Las personas van a encontrarlos. No van a ser ellos los que encuentren. Y ellos lo siguen hoy en esa campaña. Obviamente no llega a candidatear oficialmente. No me acuerdo quién gana esas elecciones, pero él tenía toda esa estrategia. Entonces, creo yo que lo que a Borges lo une mucho a Macedonio, y es lo que él comenta, es que él admiraba mucho su forma de ver el mundo, ¿no? De entender el mundo. Él tenía una relación bastante interesante con su familia. Tenía una esposa a la que adoraba, pero idolatraba, así, la amaba, pero sin medida. Cuando ella muere, él se zafa un poquito más, ¿no? Y rompe relación con sus hijos. Entonces, algo que yo, es una parte de Macedonio, de la vida de Macedonio, que no logro entender muy bien, ¿no? Porque él prácticamente los abandona, ¿no? Y ahí anda de pensión en pensión. Era un hombre muy particular, tenía muchas manías, solía esconder comida dentro de su casa, escondía los alfajores debajo de la cama, en cajas de zapato, en el ropero, para encontrar o buscar cuando tenía hambre. Se hacía una olla de comida que le duraba 3-4 días. Era una persona muy particular, y esa particularidad en él aumenta cuando su esposa muere, ¿no? No me acuerdo ahorita el nombre de su esposa, pero él la amaba demasiado, ¿no? ¿Qué libro es el que más se puede recomendar de lo leído? Yo aconsejaría, antes de empezar con la obra en sí, literaria, narrativa que él tiene, empezar leyendo algunos de sus ensayos. Los tiene muy sueltos, los han recopilado, algunos no están completos. Pero creo que es interesante y es importante acercarte a Macedonio primero, a cómo él pensaba, para poder entender su narración, porque la narración te lleva por donde no te suelen llevar los escritores, ¿no? Entonces, si entendés un poco de cómo él pensaba, te dejas llevar, ¿no? Para mí Macedonio es uno de mis escritores más así entrañables, más queridos. Más que por su obra, por él como persona, ¿no? Es difícil, si vos llegás a conocer y entender a Macedonio, es difícil no quererlo. Y es difícil no admirarlo. Y en ese punto yo lo entiendo a Borges, digamos, ¿no? Porque mucha gente de la academia sí lo consideraba en su época loco, ¿no? A Macedonio. Y ahí aparece un Borges, imagínate, que lo admira y lo considera un maestro, ¿no?